economía directa de los pescadores, si bien es un proceso natural, la mano del hombre fue tendencia a aliviar la entrada de arena a consecuencia de las tareas y con eso permitir el desarrollo óptimo de los crustáceos y mejorar los ingresos de las familias de pescadores. El gobierno ha destinado varios millones de pesos a este rubro, financiamiento que fue superior a los 20 millones de pesos. Sin embargo, debido a lo extenso de la red lagunaria, este monto es insuficiente y se requiere establecer una inversión conjunta de los gobiernos estatales y federales para mantener los recursos de esta zona. Así es que son insuficientes los recursos para el desasolve de marismas por allá en la isla de Mezcalitlán. En resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Estamos en resumen aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Y bueno, el secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Julio César Jiménez Arcadia, descartó hoy que Nayarit sea considerado el foco rojo de inseguridad a raíz de las últimas cifras de asesinatos. Se impulsa en la entidad del programa Plataforma Mítico, que brinda mayor seguridad a las entidades federativas. Este programa, implementado por el gobierno federal, se convierte en una de las herramientas más importantes para combatir el crimen organizado. Se contará con una base de datos nacionales en donde será captada la información desde la célula municipal para efectos de subirlas desde ese orden de gobierno, pasando por el estatal, procederá a una sola base de datos nacional coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública, que estará a disposición también para consulta de todos los municipios de toda la República Mexicana. En total, son 16 los municipios que participarán en este programa, mismos que fueron capacitados a efecto de combatir conjuntamente todas las áreas delictivas que se presenten en la entidad. Esto significa establecer los conductos necesarios en los órdenes de gobierno estatales y municipales y así enriquecer la base de datos con toda la información que sea captada desde la gente municipal para ser analizada y consultada de manera inmediata. En Nayarit son 16 municipios los que se encuentran contemplados para entrar a esta interactividad. En Nayarit es el primer estado a nivel nacional que pudo obtener esta interconexión de manera inmediata. Ya estamos laborando con ella. Los 4 municipios restantes, por sus mismas condiciones geográficas, no es posible interconectarlos de manera inmediata porque no existe la cobertura total por medio de las situaciones tecnológicas de la federación. Y bueno, es lo que dice que en Nayarit no somos poco rojo de inseguridad, el secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Julio César Jiménez Alcántara. Con motivo de los festejos por el Día de la Libertad de Expresión, que en Nayarit se celebra todavía el 7 de junio y no el 3 de mayo, como se hace a nivel nacional, el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo de la 18ª Legislatura Local, Efrén Velázquez Ibarra, exigió un reconocimiento el día de ayer a la labor que realizan tanto directores, redactores, reporteros y dueños de los medios de comunicación local para informar del quehacer cotidiano de la sociedad y de los tres poderes del Estado. Es por eso que en un ambiente de respeto y de convivencia que se llevó a cabo en el Centro Social del Sindicato de la Industria de la Radio y la Televisión del Estado, Velázquez Ibarra, en compañía de diputados de los diferentes partidos políticos, destacó la cobertura y el trato que les han dado a los legisladores locales. Y dijo: son ustedes, compañeros directores, compañera directora, ustedes, compañeros que forman parte de un equipo de los medios de comunicación, gentes con mucho profesionalismo. Así nos han tratado a nosotros y hoy queremos agradecérselos. Es lo que subrayó precisamente Velázquez Ibarra, reconociendo por parte del Congreso local la labor de los medios. Así que es como preámbulo al próximo 7 de junio, el día de mañana, que se celebrará precisamente el Día de la Libertad de Expresión. La fiesta estuvo grande, ¿eh? Por ahí hubo premios también para varios. Bueno, el desayuno, ¿qué fue comida o desayuno? Pues no señala exactamente, pero de que se la pasaron muy bien, eso sí, ¿eh? Bueno, estamos hablando de los operativos aquí en Nayarit y los abogados de Nayarit se manifiestan a favor de los operativos policiales que llevan a cabo los tres niveles de gobierno en voz del presidente de la Federación de Abogados, Martín Mayorga Martínez. Es loable la respuesta del gobierno a la prevención del delito siempre y cuando se respeten las garantías individuales. Eso Nayarit parece que obedece a un programa nacional de seguridad pública que incluso lo ha solicitado el gobernador del estado. Lo consideramos como una medida preventiva del delito y nos parece loable siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales del ciudadano, de libertad de tránsito y de todos los derechos inherentes. Que se respete el estado de derecho y en ese sentido la Federación de Abogados también está muy atenta a que se cumplan y en su momento tenemos que estar vigilantes o denunciantes de cualquier abuso de poder. Así es que los operativos policiacos, sí, pero sin afectar a los ciudadanos. José Ramón, ¿no has caminado? Bueno, así que te gusta mucho caminar por la ciudad de Tepic. ¿No has caminado por o cruzado la plaza principal? ¿Sí? ¿Y no has visto por ahí que hay unos muchachos y muchachas que andan dando abrazos? Dice, abrazos gratis, cada uno de ellos trae su letrero y dice, abrazos gratis, y hay una abrazadera enorme. Sí, sí, fíjate quién. Por ejemplo, han estado toda la semana y van a estar hasta el día de mañana y por ahí... ¿Y cómo están los muchachos? Pues fíjate que ampliamente abrazables. Fíjate que Andrés Thomas es originario de Washington, Estados Unidos, y sus amigos vienen de Arizona, los verás güeritos todos, ¿eh? Y bueno, ellos vienen de Arizona y aunque no pertenecen a una organización formal, realizan labores altruistas en los lugares que visitan. Ya nos habíamos notado, sí, habíamos dado esta nota. Fíjate, pues, no es algo formal, no es una organización, es un grupo de amigos y hacen actividades de arte, de ayuda social, visitan los presos juveniles y también a los asilos de ancianos. Un abrazo es una forma de expresar lo que sentimos más allá de las palabras, que además de hacernos sentir bien, alivia el dolor, la depresión y la soledad. El objetivo de estos jóvenes es de transmitir un mensaje de amor a la población. Es algo muy sencillo, pero es muy bonito. Dijo que cuando abraza a la gente siente muchas emociones. Al principio da un poco de nervios, hay personas que se ven como locos y muchas personas les gusta y se siente chido ver, dice, la sonrisa, y por eso es la meta, hacer que alguien sienta un poquito de ánimo en su día. Además dicen que cada abrazo que dan y que reciben es diferente y que en esta tercera ocasión que los jóvenes realizan la campaña en Tepic y con ellos también participaron algunos nayaritas, como es el caso de Rubén Hernández. Hay mucha gente que se siente sola y por medio de esto, bueno, se le puede dar ánimos también, pues que sepan que no están solos. Estos jóvenes permanecerán en Tepic hasta el día de mañana, tiempo durante el cual van a realizar diversas labores sociales en hospitales, asilos, orfanatos y por último cerrarán su visita con un festival de música en la concha acústica del Parque La Loma para reunir fondos para las familias necesitadas de la colonia de Tepic. Así que labores altruistas, vienen de tan lejos precisamente a hacer labores, a repartir abrazos. Está muy bueno. Y eso nos da un gusto, la verdad. Los que andan también repartiendo abrazos y saludos son los candidatos. con eso de que esta semana inició la campaña, pues todos andan por ahí quedándote el abrazo y el saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu problema? Y te digo esto por los comentarios que surgen precisamente de que... en estos momentos por ahí andan estos muchachos, ¿cómo se llaman? ¿Muchachos de qué? Ellos son de allá de Washington, Estados Unidos, de Arizona. No, fíjate que no tienen ningún nombre su organización, simplemente se juntan para hacer la labor. Los abrazos. Y los candidatos también inclusive mandando abrazos y saludos y la gente te dice, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? No, pues es el candidato, ¿verdad? Hay muchos conocidos, ¿eh? Así eso sí, hay varios, o uno o dos conocidos, ¿no? Y fíjate, pero la diferencia de abrazos a abrazos es que, por ejemplo, los de estos chavos traen una labor altruista y son desinteresados, es hacerte sentir bien, pero los candidatos, detrás de ese abrazo, ese abrazo quieren la la votación. Bueno, está bien, ¿verdad? Conoce que soy candidato, ¿en qué te puedo servir? Aquí se sale. Es muy importante lo que hemos señalado siempre, de que hagan esas visitas de manera sorpresa, así como lo ha hecho el equipo del gobernador, ¿no? Que llega a las colonias de manera sorpresa, ya no como antes, lo hemos señalado bastante, de que se preparaban, hacían todo un show para ver que la ciudad todo estaba bien, por lo mismo pasar el gobernador o el presidente, y ahora no, bueno, pues ahora se trata de que la ciudad sea, yo recuerdo que por ahí sería conocer cómo es. Ese anuncio en las radios era de la Secretaría de Gobernación, precisamente ese anuncio. No, pues pinta tus fachadas, pinta tus barre afuera de tu casa. Pues nomás por donde va a pasar el presidente, así decía ese comercial. Así es. Bueno, ya lo vio. Estamos en resumen aquí en La Consentida, en el 810 de AM. ¿Ya nos vamos? Sí, se te cortaron la inspiración. Bueno, cuida el agua, hay que cuidar el agua, porque pues todavía no llueve y está haciendo mucho calor. Y el agua se está ensuciando. Los incendios por ahí están... Un alto número de incendios, ¿no? Sí, entonces hay que cuidar mucho del agua, los medios, también todo. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos en este resumen informativo. El lunes los esperamos aquí, en el 810 de AM, La Consentida, UX. Bonito fin de semana, Norma Elizabeth Fuentes, deseándoles lo mejor. Un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, Leila Cervantes.